Don Luis era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, don Luis se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora gran profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciera, y decidió por primera vez en su vida pedirle un favor. Tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia. «Hola, papá. Qué milagro que vienes por aquí». «Ya sabes, hijo, que no me gusta molestarte. Pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo». «Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa». «Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo». ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es pequeña. Mi esposa es muy, muy especial. Y luego los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá la mano. «No, padre, no es eso, solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. Tú sabes, no puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. O solo que no te moleste...» «¿Qué, hijo?» «Dormir en el patio». «Dormir en el patio está bien». El hijo de don Luis llamó a su hijo de 12 años. «Dime, papá». «Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche». «Sí, con gusto, papá. ¿Y a dónde va a dormir?» «En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa». El niño subió por la cobija. Tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. «¿Qué haces, hijo? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo?» «¿Sabes, papá? Estaba pensando...» «¿Pensando en qué?» «En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas ya viejo y vayas a vivir a mi casa». La palabra de Dios dice: «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará».